alegría, que bien sabes bailar y que ninguna chica contigo se puede comparar. Eres diosa del baile, eres la más genial, bailas todos los ritmos, especialmente ritmo tropical. Aquí, aquí, aquí, te quiero ver. Aquí, aquí, aquí, demuéstrame mujer. A ver, no me hagas esperar. A ver, te quiero ver bailar. Aquí, aquí, aquí, te quiero ver. Aquí, aquí, aquí, demuéstrame mujer. A ver, no me hagas esperar. A ver, te quiero ver bailar. ¡Los aplausos!